Como el gato que camina por los techos y no lo pueden atrapar, y no lo pueden atrapar, y llegar a cada casa, corretear por los jardines y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar. Soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa. Si fuera yo un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata. Pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa. Y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar. Si fueras un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata. Corre sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa. Si fuera yo un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata. Pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa. A cada gata, pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa. Si fuera yo un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata, pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día.